Del pasado, el mundo entero fue cambiando poco a poco, pero por suerte algo de antes ha quedado, y es la romántica costumbre del piropo. Adiós, corazón de arroz, el año que viene me caso con vos. Adiós, corazón de arroz, el año que viene me caso con vos. La muchachada se entretiene en todas partes, en esas tardes de radiante primavera, lanzando frases ingeniosas y con arte, al paso altivo de las lindas paseanderas. Adiós, corazón de arroz, el año que viene me caso con vos. Adiós, corazón de arroz, el año que viene me caso con vos. En esa tarde de radiante primavera, lanzando frases ingeniosas y con arte, al paso altivo de la linda paseandera. Adiós, corazón de arroz, el año que viene.